El libro que se llama Bolivia, el Che y una historia no contada. Y para hablar no solo de la presentación, sino también del Broly, estamos con propiamente la autora, a quien ya le agradecemos y le damos la bienvenida, Leda Berlusconi. Buenas tardes, Leda. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes. Bueno, para empezar vamos a debatir un poco si son 40 años de democracia o 40 años de Estado de Derecho. Porque democracia se ve poco, últimamente. Muy bien, muy bien. Ahí está. Eso es un flor de inicio para una entrevista. Leda es licenciada en comunicación social, ha producido y ha coordinado cantidad de eventos comunicacionales, tanto en radio como en televisión, así que sabe bien de estas lides. Leda, fuiste a uno de los nudos que caracterizan esta época. Digo por esto que mencionás, que otras personas llaman democracia de baja intensidad. También está la cuestión del Estado de Derecho atacado, carcomido, agujereado, si se quiere, por muchos lugares o por todos lados. Y esta característica inesperada, ¿no? Si nos remontamos a ese 1983 que llegaba con todo un ideario, pero también con muchas ausencias, con muchas investigaciones por llevar a cabo para ver si dábamos con una verdad. En todo caso, lo que pasa en la Argentina siempre caracteriza a esta región del mundo, y lo que te ocupó en el caso de este libro que vas a estar compartiéndonos es también un pedazo de la historia latinoamericana. ¿De qué va? Si tenés ganas de hablar de esto directamente, Leda. ¿De qué va? Sí, sí, claro. Bolivia, el Che hoy, particularmente, sí. Sí, hoy particularmente es un día especial para los trabajadores y las trabajadoras de prensa en Córdoba, porque estamos de paro. Hemos organizado un paro que por primera vez en la provincia ha impactado en los grandes medios, en Cadena 3, en La Voz del Interior, en El Puntal de Río Cuarto, en Canal 12... Por primera vez, los compañeros y las compañeras que trabajan en prensa se han autopercibido como trabajadores de la comunicación, y entonces han entendido que tenemos que empezar a pelear por nuestros derechos. En la particularidad del día y en la particularidad de este tema, que es bastante, para mí ahora, bastante afectivo, porque tiene que ver con un rol del periodista, que es el de investigar, que es el de buscar las fuentes que, de las que estamos dudando permanentemente en estos tiempos, porque se nos escurre como si tuviéramos agua en las manos, ¿viste? Las fuentes, no se sabe de dónde vienen las informaciones, cada vez es más difícil saber si estamos diciendo algo que está cercano a la verdad o si estamos razonando fuera del recipiente. Claro. Entonces, en ese marco es que te voy a contar que esto es específicamente, aunque el libro fue escrito de otro modo, esto es específicamente una investigación y sin duda periodística. No lo convertí en una investigación periodística porque mi intención fue que no se quede en el ámbito académico y en el ámbito profesional estrictamente, sino que cualquier persona pueda leerlo, que sea de una lectura ágil y accesible, porque había muchas cosas a las que volver a prestarles atención. En primer lugar, a los últimos años del Che y su lucha. Y en segundo lugar, bueno, segundo Francia, ya sabemos, ¿no? Pero y en segundo lugar, a la historia de Bolivia, que es un país al que tenemos como bueno, ese país chiquito, bueno, ¿no? Como que siempre hay mucho desprecio sobre sus ciudadanos, históricamente en Argentina, y es un país que tiene una historia política, económica y cultural enorme. Entonces, un poco de eso va, ¿no? En principio, el libro. Después te puedo entrar en las anécdotas y en las circunstancias. Una de las personas que tuvo que ver con la cátedra del Che allí en La Pampa es Luis Matini, y es con quien yo viajé a Bolivia a encontrarme con un compañero de él, militante de aquellos años 70, y fuimos simplemente a verlo, ¿no?, a saludarlo, a ver cómo estaba, a ver, a reconocerse esos dos viejos compañeros en el presente. Pero este señor tenía un montón de cosas guardadas que no había podido contar en muchos años por diferentes causas, ¿no? Porque fíjate que en el 2017 o 2015, por ahí, un par de años después que yo estuve en Bolivia, recién comenzaban los juicios por las violaciones a los derechos humanos en ese país. O sea que venía todo como muy dificultoso de publicar o de comentar. Así que él en ese momento percibió que podía contar algunas cosas y nos eligió circunstancialmente, creo yo, esas cosas que pasan en la vida a nosotros. De alguna manera habías hecho una relación con Luis Matín, y le contamos a las personas más jóvenes que nos están escuchando que Luis es un militante de izquierda de la Argentina, del ERP, y que tiene una larga, larguísima trayectoria. Lo renombro para que tengan tiempo de anotarlo y después, como corresponde, googleen, investiguen un poquito. Fueron a encontrarse un poco para charlar de cómo había sido ese proceso en Bolivia y en la región, Leda, con otro militante de izquierda, pero para entender un poquito más la cocina, digo, ¿qué era lo que había estado pasando con Luis y con vos que se les había ocurrido hacer este viaje? Sí, fuimos, o sea, Luis pensó que este compañero, voy a ese nudo que estás planteando. En la historia de los 70 en Argentina hubo dos grandes corrientes revolucionarias que impactaron socialmente y además políticamente, claro. Una fue Montoneros, un brazo del peronismo, una izquierda del peronismo, una juventud que se rebela frente a una estructura arcaica del peronismo, y por otro lado el PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, una izquierda, digamos, que se rebela del PO y de las estructuras también anquilosadas de la izquierda tradicional, ¿no?, del PC, de los partidos que se habían, como el peronismo, se habían convertido en estructuras conservadoras, jóvenes, personajes que venían de viste, del arte, del cine. Ahí está Raimundo Gleiser, ahí está, bueno, estos personajes que nosotros habitualmente llamamos la vanguardia, se reúnen en el PRT. En este caso, Luis Matini se enrola en el PRT después de militar un tiempo con Silvio Frondizi en Praxis, y es en el PRT en el que se estructuran, digamos, algunas ligazones con los países vecinos, con una especie de sensación de que solos no se puede y que la salida es con las estructuras o movimientos revolucionarios de los países vecinos. Entonces es el PRT el que se junta con los chilenos del MIR, con los tupamaros de Uruguay, y en Bolivia existía el ELN, una organización guevarista fundada por el mismísimo Che Guevara, que luego deriva en el PRT boliviano. Con el desastre del año 75 y 76, tanto en Bolivia como en Argentina, el asesinato de Santucho en Argentina y de Stamponi en Bolivia, quedan como secretarios de máximos, digamos, como secretario general de esas organizaciones, Matini en Argentina y Rubén Sánchez en Bolivia. Estos dos son los protagonistas de este libro y son los que se dejaron de ver en 1977, dejaron de tener noticias el uno del otro, y frente a la duda de Luis si Sánchez vivía o no, yo me pongo a buscarlo, me pongo a investigar cuál había sido su recorrido después de aquella despedida en Italia, y lo encuentro nuevamente en Bolivia, en Cochabamba, y le propongo a Luis que lo vayamos a visitar. Casi 40 años después. Sí, sí, tremendo. En ese momento Sánchez tenía 88 años, fuimos en septiembre del 2013, Sánchez tenía 88 años y bueno, Sánchez tenía formación militar. Sánchez había sido un militar de las Fuerzas Armadas Regulares de Bolivia que por las circunstancias vividas en esos años finales de los 60, él toma la determinación de, no te digo renunciar, porque a algunas cosas estructurales de la vida de uno nunca renuncia, ¿no? Él fue militar hasta que se murió, en el sentido estructural, ¿no? Pero sí lo que hace es cambiar su destino, salirse de las fuerzas regulares y enrolarse en el movimiento guevarista. Impresionante. Lo que fue un golazo, digamos, para el movimiento guevarista, porque era un hombre muy formado que le dio a ese movimiento muchos elementos de lucha, de formación, ¿viste? Lo fuimos a ver ese año con sus 88 años, él se despertaba, hacía su desayuno y se iba a hacer su gimnasia de una hora, su entrenamiento, y terminaba su entrenamiento, la ducha y a estudiar. Ese año estaba estudiando a Negri, un pensador italiano que de alguna manera revolucionó los años posteriores a los 70, ¿no? Personaje Sánchez. ¡Qué bárbaro! ¡Qué impresión! Y además es que quizás me pareció, con todo lo que estuve leyendo en la gacetilla y en tu introducción, como que Sánchez les está esperando, porque es su cuota, si se quiere, histórica, la que va a poner en tu libro, Leda. Sí, porque lo que él, digamos, devela en ese momento es la razón por la cual el Che toma la determinación de elegir ese lugar de Bolivia para armar su proyecto. Y es ahí donde yo te digo que es fundamental el trabajo. Yo en este caso, digamos, Sánchez será en su caso, toda su vida ha sido un militar, haya estado donde haya estado, y yo, viste, haga lo que haga, soy periodista, no lo puedo evitar, es estructural en mí, así que lo primero que hice fue ponerme a investigar todo lo que él contó, todas las puertas que nos abrió, el planteo que hace, ¿no? Entonces, antes de Bolivia, ¿dónde estaba el Che? ¿Cuánto tiempo estuvo en Praga? ¿Qué pasó cuando estuvo en Praga? ¿Cómo fue su ruptura con la Revolución Cubana en el sentido de conservar su idea de seguir construyendo espacios de revolución, no de ruptura ni afectiva ni política, ¿no? ¿Cómo lo sostuvo Fidel? ¿Qué cosas se contaron después? ¿Quiénes fueron los que reconstruyeron esa historia después para hacer el relato que hemos repetido decenas, centenares de veces, todos los que hemos estado como observando o pendientes o encariñados con ese personaje que fue el Che? Hemos repetido una y mil veces que fue a Bolivia a hacer la revolución y que cayó en combate, ¿no? Como que tenemos como un discurso sumamente estructurado de ese tiempo, y Sánchez viene a romperlo en esa tarde de septiembre del 2013 cuando nos dice a Luis y a mí, no fue así. Y antes de contarlo quiero que llamen a mi hija porque solamente una vez se lo conté y me gustaría que ella esté. Así que bueno, llamamos a Loida, su hija, y entonces ella también de alguna manera presenció esta revelación, que ya, como él nos adelantó, ella ya lo sabía, pero de alguna manera lo estaba confirmando frente a un líder igual, ¿no? Sánchez diciéndoselo a Mattini, como que ella estaba confirmando que su padre siempre le había dicho la verdad, ¿no? Como, bueno, ¿quién tiene la verdad? Pero digamos... que no, bueno, le había mentido. Que siempre había repetido el mismo discurso, vamos a decirlo así. Porque yo siento que también muchas veces en el devenir de la presentación de este libro me preguntan, ¿esta es la verdad? Y yo digo, por ahora esta es la verdad que yo tengo a mano, digamos, yo puedo jurar que esta fue la fuente, puedo comprobarlo porque puse mi grabador sobre la mesa y lo grabé, él es un testigo fundamental, Luis es otro testigo fundamental, por ahora yo puedo decir que esta es la verdad. Puede surgir alguien nuevo que rebata esta verdad, pero en principio este escenario y la posibilidad de publicar este libro, gracias a que Marat lo hizo, porque de ninguna otra manera lo pude hacer, estuve mucho tiempo buscando una editorial, nadie quería, como se dice comúnmente, agarrar esta papa caliente, pude poner esto en cuestión. O sea, quien lea este libro puede comenzar a dudar sobre una historia estructurada que durante 50 años se nos relató repetidamente, basada en dos o tres testimonios que Sánchez pone en duda y que yo a su vez me siento la transmisora de esa duda, porque yo también pongo en duda. Cuando Sánchez me dice, bueno, pero el Diario de Bolivia cayó junto con el Che, ¿a manos de quién? De la CIA. ¿Y cómo sabemos que no le cambió una palabra, que no le arrancó una hoja? ¿Cómo sabemos cuando la CIA bondadosa decide regalarle el diario a Cuba para que conserven eso como la imagen congelada del Che? ¿Cómo sabemos que no hubo ahí algo toqueteado? Que no estaba envenenada. Bueno, te imaginarás vos desde la audiencia lo interesantísima que va a estar esta propuesta para que el viernes 14, desde las 20 horas, te tires de cabeza a la Cátedra Libre Ernesto Che Guevara, porque además lo digo de una manera no irónica, lo digo porque se va a poder ver también de manera virtual, se va a poder ser parte de esto, que ya es una invitación completa en la palabra de Leda Berlusconi, la autora del libro que confeccionó de la mano del primer director de la Cátedra Libre, Ernesto Che Guevara. Leda, es un gustazo para nosotros escucharte, compartirte, y esperamos poder contar contigo más adelante este mismo año para hablar de una que queda pendiente, el periodismo, la posibilidad de transformarlo, de que vuelva a ser una herramienta humana. Pero desde ya, muchísimas gracias por este rato, que tengas muy buena jornada. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes por este espacio, y sí, ojalá nos podamos ver y ya tenés mi contacto a disposición para lo que sea necesario. Gracias, Leda, sos una parte fundamental. Que tengas muy buena jornada. Igualmente. Ahí está la autora de Bolivia, el Che y una historia no contada, a la que nos vamos a poder asomar este viernes con los 25 añitos de la Cátedra Libre Ernesto Che Guevara. Llega la presentación de este libro de la mano de Leda Berlusconi.